porque bueno, pues están con todavía con ese fervor, que espero que nunca se les pase, pero bueno, el fervor de haber recibido a Jesús por primera vez. Y después, bueno, aparte todos los niños de la catequesis que también quieran participar, claro. Bueno, pues esa será la celebración del Corpus Christi, como decíamos, que se reserva para este domingo. La festividad es el jueves, que eso siempre lo aclaramos también, pero excepto en ciudades importantes donde es jornada festiva, pues el resto de ciudades españolas y municipios se deja para el domingo, ¿no? Se pasó al domingo por ser el día de la resurrección, el día de la Pascua, se pasó, y porque bueno, porque es verdad que ya en muchos sitios, pues como no era fiesta civil, pues se ha visto más conveniente para todo, para la organización de la procesión, para que la gente pueda acudir, pues ponerlo en el domingo, sobre todo por un sentido litúrgico. Pero siempre, por supuesto, quedará el jueves, como porque el Jueves Santo, como recuerdo del Jueves Santo, que fue cuando se instituyó la Eucaristía, pues evidentemente siempre queda el recuerdo de los jueves eucarísticos, que son, bueno, pues durante muchísimo tiempo ha sido así, y para nosotros sigue teniendo ese significado, ¿verdad?, de recordar la institución de la Eucaristía el Jueves Santo. Aquí en Ubrique, desde que se recuperó la celebración del Corpus Christi en las calles de nuestra localidad, se han experimentado diferentes fórmulas, pero finalmente la del domingo por la tarde, en ese horario vespertino, quizá sí, es la mejor, ¿no? Ya llevamos cinco años con este horario y con este recorrido, y lo que estamos intentando es ya fijarlo de alguna manera, porque evidentemente eso es lo que hace tradición y lo que hace que se consoliden las cosas, porque claro, cambiar todos los años de recorrido, de itinerario, de paso, de forma, de esto, pues eso nunca llega a consolidarse nada. Entonces, bueno, pues si la Iglesia es maestra en algo, desde luego es en crear tradiciones. Y por eso, y como eso es lo que ha ido bien y lo que siempre ha funcionado, pues para que las personas pues podamos, ¿verdad?, pues tener esto presente, pues por eso pues estamos intentando ya que se consolide de esta manera, que hemos visto que bueno, que va bien. El recorrido, vamos a comentarlo si te parece: Plaza Ayuntamiento Salida, Real, San Juan, Perdón, Beato Diego, Plaza La Plita Abajo, la Plaza Colón, Agua, y finalmente regreso al templo a través de la Plaza del Ayuntamiento. Además, también dentro de los actos, con motivo del Corpus Christi, en concreto la jornada del sábado 22 de junio, dentro de esa solemnidad del Corpus Christi, se ha organizado un concierto un tanto especial, ¿no? Porque van a participar los menores de la escolanía parroquial. Sí, hemos querido, aparte de los actos litúrgicos, que son los más importantes, pues también, ¿verdad?, realzar esta fiesta del Corpus con alguna acto más. Y nos ha parecido estupendo pues tener un acto de tipo musical, cultural, porque bueno, pues la música es tan importante en la vida de la Iglesia, es tan importante en la vida litúrgica. Y después, pues bueno, como contamos con esta escolanía de niños dirigida por Daniel Borrego en nuestra parroquia, pues nos parecía pues muy acertado poder tener este concierto del Corpus Christi en este día de las vísperas del Corpus, el sábado, el día antes, en un entorno privilegiado que tenemos, que es ese patio delantero de la iglesia del convento, desde el que se ve puesto de Ubrique. A esa hora estará ya el sol prácticamente poniéndose, hay unas vistas preciosas. Ahora con esta temperatura que tenemos, pues seguramente será una temperatura muy agradable. El marco es precioso con el entorno del convento de Capuchino, nuestra sierra de Ubrique. Y por tanto, pues nos ha parecido un lugar idóneo y un sitio estupendo para desarrollar este concierto. Y contaremos también, aparte de la escolanía, con la colaboración de los miembros del grupo coral Canticorum y con alguna intervención también de algunos músicos de aquí de Ubrique, que también se han prestado para ello. Y bueno, pues habrá un repertorio en el que evidentemente la mayoría de las piezas serán de música sacra, pero después también pues habrá un repertorio variado para que podamos disfrutar de una agradable velada en el patio del convento. La escolanía parroquial, que depende obviamente de la parroquia. Sí. ¿Y cómo ha ido? ¿Cómo se ha ido trabajando y ha ido creciendo, bueno, poco pues, a poco? Se ha ido, ¿no?, consolidando. Ya llevamos un año y medio prácticamente. Un año y medio. Nació por la iniciativa de Dani Borrego, y después, bueno, pues yo, que me gusta tantísimo la música, pues estaba deseando de tener un coro, ya había un coro, pero bueno, estaba un poco sin consolidarse, ¿verdad? Y ahora pues poder consolidarlo, y además de darle una calidad, un índice de calidad suficiente para nuestras celebraciones. Y bueno, pues los niños de la catequesis y otros niños que se han apuntado, pues han respondido muy bien. Tenemos ya, bueno, pues son casi más de 40 niños los que están. Y bueno, pues hemos hecho un esfuerzo en la parroquia también por acondicionar el coro, el lugar donde desde donde cantan, poner una megafonía adecuada para canto de coro, la renovación del órgano de la parroquia, pues una serie de cuestiones que han hecho, bueno, pues que podamos disfrutar ahora de toda esta de la música en la liturgia y bueno, y en todas las celebraciones. Claro, ya que bueno, existe ese esfuerzo por parte de voluntarios y también por parte de los 40 niños que participan, pues darle también un poco su lugar, ¿no? Efectivamente, porque eso supone, bueno, pues los ensayos, tienen que hacer el esfuerzo del ensayo, de la disciplina, porque la música es disciplina, porque tiene que ensayar, tiene que estar atento, tiene que, bueno, que tener un comportamiento, una serie de cuestiones que son estupendas porque ayuda a formar a las personas, ¿verdad? Pero claro, requiere el esfuerzo por parte de los niños y de los padres, que tienen también que hacer ese esfuerzo de estar pues con los niños, llevándolos, trayéndolos, en fin, pues todo lo que supone esto. Pues todo ese esfuerzo lo vamos a poder ver precisamente en esa muestra, ese trabajo realizado en el concierto que va a tener lugar el próximo sábado 22 de junio dentro de los actos de la solemnidad del Corpus Christi. Después de esos actos precisamente nos marchamos hasta el convento, efectivamente, ¿verdad? Cuando termine ya el trío del Corpus, que terminará sobre las 9 menos cuarto, pues a las 9 empezamos el concierto en allí en el patio del convento. Y después, bueno, pues también los padres se han animado un poquito a poner una barrita para que las personas que estén, pues si se quieren tomar una cervecita, si quieren tomar un montadito, bueno, pues así también un poquito hacen un poquito de convivencia y bueno, ellos se han animado. Yo este año, sinceramente, mira que yo, sabéis que me meto en todos los fregados del mundo, pero bueno, no quería mucho jaleo, pero bueno, al final pues han querido también de esta manera, que yo entiendo que también una forma de convivir, de estar un poquito, ¿verdad? Y bueno, pues todo también el que quiera echar un ratito en esta velada, aparte del encuentro musical, pues también podremos disfrutar allí de un rato de convivencia. Esto es como el fin de curso de la escolanía, ¿no? Un poco. Sí, más o menos. más o menos. Así que, bueno, pues aprovechamos también y convivimos, que también es necesario. Aunque el fin de curso realmente tendrá lugar con los niños de la catequesis, con todos los niños de poscomunión y demás, en el campamento que se ha preparado, ¿no? Efectivamente, para los días 28, 29 y 30 de junio tenemos el campamento de final de curso de la parroquia, que al igual que el año pasado lo tendremos en el camping de Algamitas, que es un sitio que está entre Pruna y un poco más allá entre Pruna y Algamitas, y el pueblo que se llama Algamitas, en el Peñón de Algamitas. Tendremos el campamento de estos tres días de final de curso, que sirve un poco para recapitular y para que, bueno, tener también entre el ocio y la formación, pues tener también ahí esta actividad de final de curso de la catequesis de la parroquia en este fin de semana. ¿Cuántos niños participan en ese campamento? Pues ahora mismo llevamos ya dos autobuses, 110. Más aparte, los monitores y catequistas que también estaremos, pues bueno, pues yo imagino que son unas 130 personas. Y bueno, pues todo un fin de semana, imagino que de actividades, de celebraciones, en fin, sí, festivo. Pues intentamos conjugar el ocio con las actividades de formación y las actividades también de oración. Claro. Porque es un campamento de la parroquia. Y entonces, bueno, pues tendremos que sí, multiaventura, estas cosas de multiaventura, de todo esto, la piscina que hay allí, todas estas cosas, los juegos, todo esto, junto con las catequesis propias, la celebración de los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, la adoración eucarística, bueno, un poco todo esto en un ambiente de convivencia y formativo, claro. 110 niños en un campamento, puf. Sí, bueno, por ¿cuántos eso. ¿Cuántos monitores dice que gracias ibais? A Dios por eso que tenemos monitores suficientes y las catequistas, porque si no, no sería posible. Yo, tanto esto de la escolanía como todo lo del campamento, como todas las cosas, si no fuera por la colaboración de la gente, esto resulta imposible. Por eso yo tengo que darle muchas gracias a Dios, porque siempre la gente responde y tiene las iniciativas y tiene a veces más ganas hasta que el párroco. Así que eso es importante. Y por eso, pues, yo estoy muy agradecido a todos los que colaboran de una u otra manera para que esto sea posible. Claro, es importante también tener ese empuje para seguir avanzando, ¿no? Sí. Lógico. Bueno, y dentro de los actos, actividades también que se organizan por parte de la parroquia, hay previsto una peregrinación a Turquía, ¿no? Que ya se ha preparado y que casi que está cerrada ya, ¿no? Sí, lo que nos quedan dos plazas. Bueno, esto es una peregrinación a Turquía, la actual Turquía, actualmente esa zona, ¿verdad? La conocemos como Turquía. Pero es la parte de la ruta de San Pablo. San Pablo, que fue uno de los, bueno, que todos conocemos, que fue uno de los primeros discípulos de Jesús, ya después de la resurrección de Cristo, pero se convirtió al cristianismo y fue el gran predicador, el gran apóstol que extendió el cristianismo en todo el mundo conocido en aquel momento, que era el arco del Mediterráneo, ¿verdad? Todo lo que era el mar Mediterráneo. Y pues viajó por todas las zonas del entonces Imperio Romano, y especialmente por toda esta, aunque llegó hasta Roma, pero especialmente por toda la zona de la costa de la actual Turquía, que en aquel momento se llamaba Asia, la provincia de Asia, Asia Menor, que también la conocemos hoy. Entonces, pues todas estas ciudades, pues que son ciudades antiguas romanas y de corte helenístico, pues todas estas ciudades recibieron esa primera predicación. Todos conocemos la carta de San Pablo a los Efesios. Está Éfeso, en Turquía, la carta de San Pablo a los Corintios, a los Gálatas, a los, pues todas estas ciudades, ¿verdad?, están en esta ruta de San Pablo, y por ello, pues es un viaje a los orígenes del cristianismo. Se conservan los restos de todas estas ciudades, especialmente en Éfeso, estaremos también en Afrodisias, en Iconio, en Mileto, una serie de ciudades. Y por último, pues terminaremos yendo a la actual Estambul, que es la antigua Constantinopla, que fue también capital del Imperio Romano y que fue también otro de los lugares por los que pasó San Pablo. Por tanto, es una peregrinación, por supuesto, con un indudable carácter cultural y artístico, histórico, innegable y maravilloso, pero también, sobre todo, con una intención espiritual de ir tras las huellas de San Pablo y del cristianismo primitivo. Porque sí es verdad que en Tierra Santa, en lo que es el actual Israel, ¿verdad?, nació el cristianismo, y es la zona donde están los santos lugares, donde vivió Jesús, donde estuvo Jesús y la Virgen María y todo. Pero, sin embargo, el cristianismo primitivo más fuerte pues fue en toda esta zona, la zona que predicó San Pablo, y desde donde después se irradió el cristianismo a todos los sitios, que va a todo el mundo. Por tanto, pues nos ha parecido muy interesante hacer esta peregrinación. Y bueno, pues nos quedan dos plazas. Vamos ya a 40, el máximo es 42. Por tanto, pues si alguna persona, alguna pareja o alguna persona en concreto desea pues reservar esta plaza, lo puede hacer hasta el día 5 de julio en la parroquia. La fecha de la peregrinación es del 21 al 29 de julio. Y bueno, pues puede venir a pedir información y a reservar y todas las cosas al despacho de la parroquia. Exacto, pues hay que dar también esa peregrinación a Turquía, que, bueno, en los últimos años ha habido varias, ¿no? ¿Dónde hemos tenido? Roma, hemos tenido Tierra Santa, eso, ¿verdad? Bueno, y hay en mente también alguna otra más adelante para próximos años. ¿Se puede apuntar ya o no? Bueno, todavía no, porque vamos a salir de la de Turquía, pero después, si hay algún proyecto previsto. A mí, por ejemplo, me gustaría ir a Polonia, a la ruta de, que le dicen, de San Juan Pablo II, ¿verdad? Todos estos lugares, a Cracovia, a Badovice, al campo de concentración de Auschwitz, toda esta zona, ¿verdad? Todo esto, a mí me gustaría hacer esa ruta de Polonia. Hay mucha gente que me pide volver ahí a Tierra Santa, o que quieren ir a Tierra Santa, que no han ido. Bueno, pues tenemos ahí muchas posibilidades, ¿verdad? Pero bueno, una por año para que podamos ir controlando, ¿no? Sí. Y controlando. Si no, se desbordaría uno. Bueno, pues son el trabajo que se genera por parte de la parroquia, ¿no? Con toda esta serie de iniciativas, ya no solo lo que son los actos y cultos, sino también pues viajes como esta peregrinación a Turquía, que se va a llevar a cabo en el mes de julio. Y para concluir, te quería preguntar también por el economato social y solidario, porque decías antes que precisamente se hace coincidir el Corpus con ese Día Nacional, o más bien el Día Nacional de la Caridad coincide más con el Corpus Christi, ¿no? Efectivamente. Al revés. Y bueno, pues precisamente por eso hay que hablar del economato, de cómo marcha el proyecto y de las atenciones. La labor de caridad de nuestra parroquia, ¿verdad? Exacto. También es posible gracias a los voluntarios que son estupendos y que se están volcando en esta labor asistencial de la parroquia. Yo en este mes de junio, en la hoja de parroquial de Sarmiento, ponía, ¿verdad?, que Caritas somos todos en la parroquia, no solo los voluntarios que directamente se encargan. Pero sí que es verdad que son ellos los que llevan un poco todo adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ellos están llevando a cabo el tema de la ropa, de la recogida de ropa. Y bueno, pues tenemos ahí un proyecto, a ver si próximamente pudiéramos en Ubrique poner una tienda de ropa reciclada, ¿verdad?, que se va haciendo con todo este tema de la recogida de ropa. No solamente se asiste a personas que lo necesitan directamente, sino que muchas veces, con todo el excedente que hay, ¿verdad?, pues se arregla, se le da se pone para como ropa de segunda mano, y es una forma también de crear empleo, porque es una de crear empleo en las personas que tratan esta ropa y que la arreglan, y después las personas que estuvieran contratadas en la tienda, que serían personas también que estuvieran en una situación de exclusión o de falta de empleo.